Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escucharon los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Ahí ponemos una musiquita, ¿no? Sí. Ta, ta, ta. Ah, ya está, Santiago. Terminó, dale, ya está. No tenés una escopeta ahí, pegale un tiro. Sí, joder. Joder. Te reí. Gracias, malo. Que vi nunca mejor dicho, ¿no? Hay que matarte a vos, loco. Estoy cansado, loco. Cansado me tenés. ¿Vos estás cansado? Que no te da el físico, hermano. Tenés que hacer un programa como el de Gaspar y la otra chiquilina. Terapia de pareja. Terapia de... No. Me tenés cansado, loco. Cansado. Ah, menos mal que vino Eder. Ahora sí. Ahora sí estamos todos, güey. Buenas tardes, bueno. Muchachos, ¿cómo les va? Un nuevo programa de Parió la Abuela. Estoy muerto. Yo también. No cuenten conmigo. La verdad, vamos a cumplir con el contrato nomás. Estoy cansado, loco. ¿Qué pasó? Me está matando, loco. El fin de semana no está hecho para descansar. No. No. La verdad es que no está hecho para descansar el fin de semana. Solo vos descansás el fin de semana. Bueno, vos descansás todas las semanas directamente. Ahora tenés licencia indefinida. Estás escuchando un huevo radio. Empezamos entonces. Esto es Parió la Abuela. Un programa tenemos. No se vaya, no cambie de página. Hoy tenemos una impro historia con un nuevo denominador común: el cansancio. El cansancio. El cansancio. Sí, empezamos con una asociación de palabras a partir de cansancio. Okay. Cuando nos comuniquemos con las miradas, dejamos la asociación de palabras, empezamos con la impro. Pero trata de ser claro cuando anotá. Ahí va. No, esto tendría que ser sin anotar. Yo hago para facilitar. Pero pero es difícil recordarse. Asociación, historia A, historia B. Nos complica, ¿no? Cuando... Acuérdense que la historia A es completamente diferente a la historia B. Después viene... Es lo mismo que el otro día. ¿Qué me dijo? 8 minutos. Canción. Esto está cada vez más complicado. Sí, otra hora se cruzan y después se canción. Y yo quiero dormir ahora, no, sí. no quiero pensar. A y B. Se cruza A y B. Y canción final. A más B igual C. Y canción final. Y retirada después. Es retirada. Pelón. Te cambio la letra, ¿no? Agárrate, Catalina, regreso una vez más. Ahí metió otra murga, ¿no? Una vez más. Porque él hace todas las voces. Sí, es imponente. Lo hace todas las voces, todo el carnaval hace. Tu canción, regreso una vez más. Cansancio. Sueño. Cama. Hospital. Dolor. Ah, oscuro. Claro. CTI. Movistar. Celular. Piel. Pelota. Juego. Azar. Asado. Parrilla. Sombrilla. Playa. Sol. Nubes. Cisneros. Meteorología. Paleontología. Sexo. Seso. Sesión. Dinero. Billetera. Galán. Matador. Ametralladora. Vietnam. Surinam. Panam. El loco miró de reojo hacia el horizonte y divisó algo extraño. ¡Mirá, mirá! ¿Qué es aquello que está allá? Me parece que es el Pocho. ¿El Pocho te parece qué? Pero no tiene forma de Pocho. Parece el Pocho, pero viene a caballo. ¿A caballo? No, no, no. Es el Pocho, sí, pero viene en una vaca. ¿En una vaca? ¡Pocho! ¿Qué hace arriba esa vaca, hermano? ¡Y se me cansó el caballo! ¿Se te cansó el caballo? Se me cansó, vine cansadazo. Yo hablé con él, no, estoy cansado, me dice. ¿Y dónde lo dejaste, hermano? Lo dejé ahí en la tranquera. Porque ahora van en tranquera los caballos. Un extraño virus había atacado el pueblo Gotomeyaras Town. Y los caballos caían por alguna extraña enfermedad. Así que dejaste el caballo en la tranquera. Ay, yo el mío no sé dónde dejamos los caballos. Con razón no los encontramos nosotros. ¿Dónde andarán? ¿No habrá que llevarlo al hospital? Y vamos, vamos, pero hay que encontrarlo primero. ¿Dónde están los caballos? Vamos, Pocho, buscamos el caballo y lo llevamos al hospital. Mira que esto es grave. Ya no es el primero ni el último caballo en caerse en la ciudad. El mío se me fue para la playa la otra vez. Con una sombrilla, todo abajo de la pata. Ah, no. El tuyo ya está en la etapa 3. Sí. En 3 patas andaba porque tenía la sombrilla bajo una pata y andaba. Increíble. Increíble. Lo que le costó llegar a la playa, por eso lo encontré. Bueno. Tres, cuatro, y el cinco el siguiente, por favor. Doctor, doctor. Sí. Mire que no le vinieron los pacientes hoy. ¿Cómo que no vinieron los pacientes? No, no le ha venido nadie. ¿Qué ha pasado? No, llame. ¿Qué está aconteciendo? No sé, no vino nadie, está desierto el hospital. ¿Qué pasa? Ya me parecía que andaba algo extraño. Yo aquí en mi oficina ni las moscas ya me pican. ¿Qué está pasando, Margarita? Cuénteme de una vez. Usted está escondiendo algo. No, doctor, yo no estoy escondiendo nada. Las jeringas están todas ahí. Donde tienen que estar. ¿Y dónde está el pocho? ¿Qué pocho? El jardinero. Ah, no, no lo sé. No vino tampoco. No le digo que no ha venido nadie. Desde mi oficina, cuando miro por la ventana, siempre lo veo al pocho cortando las manzanas. Doctor, estamos los dos solos. Ay, Margarita. Usted sabe que soy casado. Usted sabe que tengo hijos. Y me viene a decir eso. Atrevida. ¿Qué pretende usted de mí? Yo solo le dije que estábamos solos, doctor. No se suba ninguna moto. ¿Usted qué se pensó? Por pensar, no hay desconfianza. El pocho salió a andar en la vaca porque el caballo se había ido a la playa. Un virus atacó el pueblo. Algo extraño estaba sucediendo. En el hospital ya no había ni un alma. Solo quedaba el doctor y su secretaria. ¿A dónde están las almas? ¿A dónde está el doctor? Y los pacientes, que ninguno vino hoy. Lengua Chacamalas Town, ya no queda ni un alma. Porque el virus se ha llevado hasta el caballo del pocho, hasta una zanja. ¿Me pasás bronceador? ¿Pero cómo me dice eso, doctor? Pásame bronceador. Aquí en la playa ya no queda. ¡Mire, doctor, mire! ¿Qué pasó? Ahí vienen unos tipos arriba de una vaca. Bueno, al parecer no estamos solos. ¿Pero qué hacen arriba de esa vaca? Son tres. ¡Qué manga de deformes! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Por aquí! ¡Pato! Ustedes saben, tienen idea de lo que está aconteciendo en esta ciudad. No sé, yo vengo a consultarle porque se me han caído como tres o cuatro caballos. Hay un virus que anda, no sé qué le está pasando a los animales. Es el cansancio. ¿Es el cansancio? Me dicen algunos. Pero yo no le sé ubicar qué es lo que tiene el caballo. Y de entonces tuvimos que agarrar a la Agustina acá, a la vaca, y venirnos hasta acá a preguntarle a usted. Porque ni el veterinario pudo encontrar. Algunos dicen que el cansancio ataca el caballo, pero no la vaca. Algunos dicen que el cansancio llega cuando uno no lo espera y es predecible cuando uno lo piensa. Y bueno, lo único que le queda, compañero, es hacer descansar la vaca para que no se canse. Porque si otros se cansaron, ¿quién más puede cansarse? Pero doctor, yo no le entiendo muy bien lo que me está diciendo, pero yo necesito la vaca. Necesito la vaca tranquila para trabajar y el caballo para recorrer. ¿Usted qué le pretende? ¿Que yo ande la vaca acá por el pueblo? Necesito el caballo. Con Margarita estuvimos viendo, tratando de solucionar este tema, y ni los doctores se quedaron en el hospital. Huyeron hacia otras ciudades, hacia otros campos y hacia otros lugares que no conocemos. Y aquí solos en Guayatamara Town, solo podremos disfrutar de la soledad y de la playa, que ahora nos queda toda para nosotros. ¿Qué va a hacer usted, señor? Y yo no le sé, doctor. Yo le estoy diciendo del caballo y usted me quiere llevar a dónde. Necesito un antídoto, doctor. El antídoto no estaba en el lugar que debería estar. El antídoto no estaba en el placar que Margarita revisó. El doctor se puso nervioso y lo miró al pocho. No tengo un antídoto, no tengo remedio, no tengo una idea para solucionar la soledad de esta ciudad. 4 años, 3 meses y 5 días trabajó el doctor buscando un antídoto para superar la situación. Sin embargo, nada encontró y Margarita se fue llorando. Ya está, doctor. No hay solución. Debemos tomarnos la primera vaca que pase por la ruta e irnos hasta donde sea. El pocho se quedó preocupado. El caballo ya estaba sepultado. Y en el hospital cortaron la luz. Ya no había electricidad, ya no había una mandarina ni un manjar. ¿Qué más da? si esta ciudad se quedó en soledad. Estás escuchando Un Huevo Radio. Sensacional improvisación aquí en Parió la Abuela. Bueno, muchachos, seguimos con nuestro contenido. ¿Emiliano? ¿Eder? ¿Muchachos? ¿No hay nadie? ¿Dónde están? ¿Me dejan solo? ¿Me dejan solo en el programa? No, muchachos, no quiero hacer el programa solo. No quiere, no tiene gracia un programa con una sola voz. Es un monólogo. Puedo estar despierto solo para escucharlos respirar. Y mientras ustedes están durmiendo, yo estoy haciendo el programa. Por favor, no se rindan. Pueden recordar los buenos momentos de siempre. Los mejores momentos de Parió la Abuela. Escucha el programa hoy. Parió la Abuela no debe tener solo un conductor. Debemos ser más. No me dejen solo aquí en el estudio, porque los extraño en los mejores momentos. Y se va terminando el programa y los escucho respirar. Aunque no estén aquí, Parió la Abuela emite su transmisión, porque es así. Y no quiero cerrar mis ojos para siempre y nunca. Y no quiero cerrar mis ojos. Parió la Abuela seguirá emitiendo su programa, porque tengo coraje y grabo el programa yo solo, aunque sea en un sueño. Despierta, esto no es como siempre. No lo puedo creer. ¿Qué más da? ¿Vieron, muchachos? ¿Vieron lo que pasa? ¿Vieron lo que pasa? Tengo que cantar ahora que canto. Ay, amor, ¿vieron, muchachos? ¿Por qué me dejan solo en el estudio? ¿Por qué me dejan solo para hacer el programa? ¿Eh? Voy a llamar a Emiliano, el único que puede venir en este momento. Voy a llamar a ver qué hace. ¿Por qué estoy solo en el estudio? Hola vos. ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vos, tengo unos trabajos ahí que de redacción y eso. Después te los pasé por mail. ¿Los trabajos de redacción? Sí. ¿Que la profesora no los dio? No, el resumen de la clase ahí. ¿De redacción? Sí. ¿Qué haces de trabajo? Y hay que leer El alma de Gardel. ¿Para cuándo? ¿Para el martes? No sé. Sí, más o menos. Ya tendría que acabarlo de leer. Oh, ¿pero qué? ¿Te devolvió mi trabajo o te dio una corrección en clase? No, eso es el resumen. ¿Vos vamos a grabar hoy el programa de Parió la Abuela? Recién me levanté, sí, por comer yo. Ah, sí, no, lo... ¿Qué querés que haga, mano? Me acosté a las 6 de la mañana ayer yo. No me interesa a mí, nosotros tenemos... ¿Y cómo no te interesa? ¿Qué querés que haga? Está, yo te digo, yo no hago más el programa, cual. Ya me calenté. ¿Qué querés que haga, hermano? Ya me calenté. Andá a grabarte, chupapija, vos. Estarás grabando, pajero de mierda. Tan pajero, yo te voy a estar grabando esta conversación. Vas a sacarla después. Un poco de respeto. Pero tan pajeros. Un poco de respeto con el único conductor de Parió la Abuela que está en el estudio. Chupame la pija, Santiago, vos. Debe estar escuchando el Eder ahí también. Sos tan pija, ¿no? Ey, la boquita. La boquita, que esto se emite para todo el Uruguay. Cortame la música. Yo corto la música. Corto la música. Y bueno, y el nombre de Parió la Abuela. Me despido. Se despide Parió la Abuela. Hasta la próxima semana. Buenas madrugadas, buenos días y buenas tardes. Seguimos y nos despedimos ahora con un tema musical. Nos vamos entonces con Eminem, Lose Yourself. Si alguna vez tuviste esa oportunidad, esa chance que dijiste, tengo que aprovechar, este es el momento. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality.